Me decía una negrita en la playa, que los rayitos de sol van a quemar mis ojitos, que los rayitos de sol van a quemar mis ojitos. Si me das tu cachuchita, yo te regalo un besito. Si me das tu cachuchita, yo te regalo un besito. Yo te regalo un besito. Si me das tu cachuchita, yo te regalo un besito. Rita.